7:34 de la mañana, estamos por Cooperativa AM 740 y creo que en un ratito vamos a estar en Duplex, ¿eh? Estamos, ya está el Duplex, así que saludamos a quien esté del otro lado. Buen día, Nelson Castro habla, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson Castro? Leonardo Cofré, aquí 7.0 con el compañero de cada mañana, Luis Delía, ya lo dejo en contacto con él. Muy, muchas gracias, Leandro. Delía, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, doctor? Bien, muy bien. Bueno, siguiendo con atención y preocupación esto de lo que han sido sus declaraciones, sobre todo la realidad, ¿qué cantidad de gente hoy está con este reclamo de planes sociales de los cuales usted viene hablando? Bueno, hay distintas intervenciones de programas sociales. Estaban los programas de empleo comunitario, que eran 456.000 en todo el país, que se han transformado en incompatibles con el cobro de la asignación universal por hijo, por lo tanto, se han caído prácticamente todos. Hay un objetivo de que a diciembre de este año 500.000 puestos de trabajo genuinos para ejecutar en el mercado privado o en el mercado, o en el Estado, son empleos de sueldo básico, 1.500 pesos, con aportes previsionales y patronales, para obra social, sí. Que hoy, bueno, están siendo pésimamente administrados y distribuidos, ¿no? ¿Y esto por qué está ocurriendo? Es decir, de esto, ¿ustedes le habían advertido al gobierno de la posibilidad de producirse esta situación? Porque la verdad que es una cantidad enorme que afecta a muchísima gente, estos números que usted está dando. Bueno, mire, nosotros, yo durante varios meses tuve conversaciones con varios ministros a fondo sobre esto. Usted sabe que en la Argentina hay más de 150 movimientos sociales. Sí, sí. El reclamo de trabajo genuino es una vieja aspiración de los movimientos sociales, que son una especie de sindicato de nuevo tipo, porque usted sabe que hoy el 60% de la clase trabajadora está afuera de la CGT y la CTA, no pueden tener representación sindical porque, bueno, se tienen contratos o precarios o transitorios, muchas veces en negro, en fin. Entonces, es necesario encontrar nuevos mecanismos de representación legal e institucional. Claro. Así que, bueno, nosotros hemos pedido entrar a estos programas, tanto las organizaciones kirchneristas, no kirchneristas, de todo pelaje. Hoy está vedado el ingreso al programa Argentina Trabaja. ¿Por qué? Bueno, por una decisión política que yo considero absolutamente equivocada del gobierno nacional. Y lamentablemente hoy se está siendo entregado todo este programa a una red de punteros del conurbano de manera desordenada, de manera poco clara, y que además transforma esta situación en absolutamente incompatible con la reforma política, porque cualquier fuerza que administre así, de manera tan arbitraria y desprolija esta situación, realmente, altera el espíritu de la reforma política, claro, que nosotros venimos planteando. Y quiero aclararle algo con toda claridad. Yo creo que los intendentes, en definitiva, jefes comunales elegidos por sus pueblos, tienen derecho a administrar y a participar desde los municipios con este programa. Lo que me parece pésimo es que se excluya al resto de la sociedad organizada institucionalmente a participar de esto. Me parece un disparate que no tiene ningún asidero ni político ni legal, y que, bueno, si esto no se resuelve, yo creo que en el mes de marzo va a generar graves problemas, ¿no? Ahora, acá hay dos puntos realmente sobre esto, porque efectivamente lo que usted nos viene diciendo está en consonancia con lo que de otras agrupaciones que no tienen afinidad con el gobierno vienen marcando en cuanto a este verdadero cáncer que es el clientelismo político y el uso de los punteros. Es decir, esto sigue estando, ustedes lo están viendo que sigue permaneciendo. Bueno, hoy se está entregando arbitrariamente, prácticamente sin claridad ninguna este tema. Y le repito, yo creo que los jefes comunales tienen derecho a participar de esto, nadie cuestiona eso. Lo que nos parece mal es que los sindicatos de nuevo cuño, de nuevo tipo, que hemos aparecido durante la crisis generada por el neoliberalismo en los 90, no podamos participar de esta realidad, organizándonos en cooperativas, como plantea el programa, o organizándonos para darle cobertura social y previsional a nuestros afiliados. La verdad que nos sentimos profundamente discriminados, creemos que una situación injusta que yo saco a la luz pública después de estar varios meses haciendo infructuosas gestiones para que esto sucediera. ¿No lo atienden en el poder? ¿No puede hablar con Néstor Kirchner o con la Presidenta o con alguien que tenga, digamos, poder de decisión sobre esto? Bueno, hace un año que yo no hablo con Néstor Kirchner. He hablado 3 o 4 veces por teléfono el año pasado, pero entendemos que no hay ámbito de discusión. Yo hoy en el kirchnerismo no tengo espacio de discusión en ningún lado donde poder decir estas cosas, y yo lamento muchísimo, porque yo reivindico al gobierno de Kirchner como el mejor gobierno de los últimos 60 años, yo lamento que hoy no haya espacio de debate, de participación, de deliberación, de intercambio, y creo también que es necesario que esos espacios se aparezcan de alguna manera. De ninguna manera estoy diciendo que Kirchner no presida al PJ, ni fortalezca su relación con la CGT, ni mucho menos. Ahora, a muchos de lo que está fortaleciendo hoy por hoy con este programa, lo traicionaron el 28 de junio pasado, y lo van a volver a traicionar en la próxima elección. Y es lamentable, yo quiero ganar con Kirchner en el 2011, no quiero perder, y es lamentable que hoy se recurra exactamente a los mismos instrumentos que generaron la derrota del 28 de junio. Delia, en este contexto, es por supuesto el componente político que es muy fuerte y demás, pero está la gente, ¿no es cierto? Y esta gente que perdió estos 456.000 que usted mencionó, ¿de qué viven? ¿Cómo están enfrentando hoy el día a día? No, la verdad que muchos de ellos entraron en la asignación universal por hijo, que es una formidable iniciativa de la Presidenta de la República, sin ninguna duda. Ahora, ¿por qué transformar la asignación universal en incompatible con que un papá haga un trabajo precario? La verdad me parece una tontería. Creo que no lo han reflexionado suficientemente, y confío que este debate sirva no para tirar piedras, sino para que se rectifiquen estos gruesos errores, ¿no? Perfecto, quiere decir que aquel, claro, que tenía un trabajo, si sigue con el trabajo, no podía tener acceso a este plan. Sí, de alguna manera de esto se trata. Esto ha generado un ambiente muy malo en las organizaciones de todo pelaje ideológico, y bueno, lamentablemente hasta ahora no se ha rectificado. Me gustaría también que un programa de semejante entidad, estamos hablando de 500.000 puestos de trabajo de 1.500 pesos, cumpliendo 8 horas en el Estado o en el mercado. Correcto. Me parece que esto tendría que crearse una agencia nacional de empleo con mecanismos transparentes, y tendría que utilizarse esa situación no para destruir los movimientos sociales, como se está intentando hacer, sino para fortalecerlos, darles capacitación, legalidad, legitimidad. Digo, a mi juicio, son los sindicatos de nuevo cuño que no están siendo interpretados en las políticas activas de nuestro gobierno en este momento. Muy bien, Luis de Lía, a propósito de esta realidad que se está viviendo con los movimientos sociales en esta situación de dificultad de acceso a los planes sociales, usted finalmente avisora que si esto no se soluciona, ¿generará protestas fuertes para el mes de marzo? Bueno, esto, más allá de algunos escarceos, ha provocado ya en el día de ayer consultas y reuniones, muchas reservadas, con innumerable cantidad de organizaciones y dirigentes, lo repito, kirchneristas y no kirchneristas, ¿no? Así que bueno, de esto se trata. Y yo también tenía una pregunta para hacerle a usted, ya que estamos en dúplex. Con mucho gusto. ¿Se anima? Lo que usted quiera. Bueno, el otro día usted apareció en un listado, en un diario Miradas al Sur. Así es. Haciendo dos transferencias de dólares, o sea, convirtiendo pesos en dólares al extranjero en el año 2008 y 2009. Una por 785.125 pesos, dólares, y la otra por 749.200 dólares. Bueno, ¿esto es efectivamente así? ¿Usted lo puede confirmar? No, esto no es así. Así que efectivamente la información es equivocada. Así que yo le agradezco que usted me haya hecho la pregunta porque me permite responderla. Sí, yo tengo, y esto ya lo he hecho, y a propósito de esto me da para que lo explique, tengo parte de mis ahorros en moneda extranjera, pero eso de ninguna manera son las cifras. Así que me viene ¿ninguna bien. ¿Ninguna de las dos transacciones? Ninguna de las dos transacciones es la cifra, ¿eh? Ojalá yo pudiera ver. Ah, no, ganar... no son las cifras. Así que yo, esto ya lo he dicho alguna vez, yo sí, parte de esas transacciones, pero no es la sí, cifra. Sí, pero esa no es la cifra. En todo la cifra caso es significativamente menor. Bueno, ¿sí? Aunque la cifra, porque la cifra que da el listado es 1.700.000 pesos, ¿es así? Aproximadamente esa es la cifra en pesos, ¿sí? Así que, pero no en dólares como muchos publicaron o dijeron, ¿sí? ¿Y esos recursos están dentro o fuera del país? Algunos están dentro, otros están fuera, están declarados, pagan impuestos, y parte de mis ahorros también están en el país invertidos en nuestra empresa productora que da trabajo a la gente, ¿sí? Muy bien. Le agradecemos mucho, Nelson Castro, y bueno, estamos aquí pegaditos en la mañana con inquietudes de un lado y del otro. Así que la respondemos a todos, así que nosotros somos personas públicas que también tenemos que responder y lo hacemos sin ningún problema porque no tenemos nada para ocultar. Así que les agradezco a ustedes, ¿sí? Muy bien. Luis de Lía, muchas gracias. No, gracias a usted. Leandro Cofré, muchas gracias. Gracias, Nelson Castro, en Radio Mitre Duplex en Cooperativa. Estamos en la mañana de Cooperativa, esto es AM740, el contacto con Radio Mitre. Y, por supuesto, bueno, diciendo... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Escuchaste parte de la... No quedó muy claro, para serte sincero. Escuché el final cuando Nelson Castro decía que eran dólares, que no eran pesos, que eran dólares, que no... Bueno, pero... De todas maneras, digamos que un 70% de la información no fue desmentida. La variable de las cifras, eran unos pesos más, unos pesos menos, él en algún momento dijo considerablemente menor. Y tal vez lo que intentó significar era que no eran dólares, que eran pesos. En el listado dice que son pesos, justamente convertidos y a dólares. De hecho, no es significativa la cifra, sino a veces las actitudes.